A partir de este momento, Jorge Donoso y quien les habla, David Suárez, los estaremos acompañando con lo mejor de la salsa. En la programación está Adriana Peñola también y espero que ustedes sean protagonistas de el artista en el día de hoy. Jorge, bienvenido a Osaneros una vez más, teniéndolo acá como experto en la salsa. Muy amable, muy gentil. Gracias por tu invitación nuevamente hoy para ser presente a un gran artista, al rey del bajo, uno de los grandes arreglistas y compositores de la salsa. Y bueno, compartir con la gente para que nos escriba, nos llame, nos diga sus opiniones y obviamente nos pida la música que quiera con base en este artista que tenemos en el día de hoy, José. Claro que sí. Si ustedes se quieren comunicar, lo pueden hacer a través del correo electrónico jdproductor@hotmail.com o jdproductor@yahoo.com y también a través del correo de Jorge Donoso, que nos lo va a indicar ahorita. Sí, claro, José, gracias. Mira, el correo jorgedonoso@inbox.com, para que la gente también me escriba, me cuente qué artistas quieren que les ofrezcamos en otros programas, igualmente también sus opiniones, lo que quieran compartir con nosotros y claro, obviamente su música, ¿no? La que quieran oír en este gran programa que es Soneros. Claro que sí. Saludamos a todas las personas que están conectadas y están empezando a escuchar Soneros a través de San Pablo Radio. www.sanpablo.com.co/radio. www.sanpablo.com.co/radio es el link por donde ustedes pueden ingresar a San Pablo Radio. Pues sin más preámbulos, Jorge, vamos a empezar a hablar de este artista tan importante como es Bobby Valentín. Pues sí, sepamos un poquito de Roberto. Como sabemos, en Estados Unidos muchos de estos personajes utilizaban o son conocidos por sus diminutivos en inglés. En el caso de Eduardo Eddie, en el caso de los Roberto, los Bobby. Pues Bobby era, su nombre real era Roberto Valentín Fred, nacido en Orocovis, Puerto Rico, en el año de 1947. Él pues fue un niño muy prodigio desde muy pequeño. Desafortunadamente, cuando su madre murió, se fue a vivir con su hermana mayor y allí se crió en un pueblo llamado Coamo, en Puerto Rico también. Allí, como todo, recibió sus clases de educación primaria y a los 11 años empezó a sentir como ese llamado de la música y empezó a asistir a una academia de música, la Jose E. Quinton Academy of Music, allá en Puerto Rico, donde empezó a aprendió a tocar la trompeta. Vea usted, ni siquiera fue con el bajo, sino fue con la trompeta, donde empezó a sus primeros pinos. Y posteriormente, después hablaríamos más adelante de eso, se le fue llamado el rey del bajo. Empezó, obviamente, a tomar sus primeros pasos. Posteriormente, en el año 56, se va a Nueva York, a Estados Unidos, con su padre. Y allí obviamente el traslado pues obviamente le afectó a él mucho porque pues su patria era Puerto Rico. Y allí empieza a tomar los primeros pasos de música en el George Washington High School en Nueva York. Y vea usted que en el 58 ya empieza, con temprana edad, empieza a formar y a hacer arreglos para grandes artistas como Joe Quijano, como Willie Rosario, quien también llega a su barrio y allí empieza a tocar en su banda. Ya en el año 63 vemos cómo Bobby empieza e incursiona en la banda de Tito Rodríguez y allí le da la oportunidad de viajar con él por todo el país y llega hasta Venezuela precisamente a tocar en la banda de Tito Rodríguez. Creo que como lo hicieron muchos los artistas que hemos hablado en anteriores programas, como también lo vamos a hacer en los siguientes, que lo que fue Tito Rodríguez y Tito Puentes fueron los casi que las orquestas que dieron partícipe a todos estos artistas que conocemos el día de hoy. Eso también le da pie para hacer arreglos con Charlie Palmieri, Joe Quijano, Willy Rosario, Rey Barreto. Y ya en el 65 forma su propia banda. Y allí hace su primer álbum, Ritmo pa' Gozar, El Mensajero, donde lo hace no con La Fania, sino con Fonseca Records. ¿Y qué te parece si oímos precisamente este tema, El Mensajero, de ese álbum de Ritmo pa' Gozar que hace con Fonseca Records y es el que lo hace al conocer ya en el mundo musical con su banda, con su grupo de artistas? Y bueno, miremos cómo sonaba esos arreglos de Bobby en esa época, el 65, y viremos efectivamente su sonido. Vamos a oír eso, ¿te parece? Claro que sí, estaré escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Vamos a escuchar El Mensajero aquí en Soneros a través de la red. Lo mejor de la salsa, en vivo y en directo, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Lo mejor de la salsa. Pero que aquí me encuentro yo, la la la la la la la la. El mensajero ya llegó. Te traigo buenas noticias del mambo y del guaguancó. Para los enamorados le traigo el bolero. El mensajero ya llegó, llegó, llegó, llegó con algo sensacional. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. ¿Qué tal, amigos? Les habla Luisito Ayala de la Orquesta Puerto Rican Power. Les invito a que sigan aquí vacilando de aquí con el Power de la Puerto Rican Power. Soneros, lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio, lo mejor de la salsa por la red. En esta oportunidad, pues, en la compañía de Jorge Donoso y quien les habla, David Suárez, hablando de Bobby Valentín. Quiero contarles a los oyentes que cuando la salsa, perdón, ya estaba en furor, Bobby Valentín ya tenía un nombre. Así que él ya era una persona renombrada, un músico renombrado. Pero Jorge, ¿cómo son los inicios pues de Bobby Valentín en el mundo de la salsa? Pues sí, mira, él comienza obviamente, como te dije anteriormente, a hacerle arreglos a artistas que en ese momento estaban ya en furor, como Tito Rodríguez, el mismo Willy Rosario, Joe Quijano. Joe Quijano es de la pachanga y la charanga, uh-huh. Willy Rosario, que algunos conocen también, el mismo Tito Rodríguez, que es una leyenda a nivel de la salsa, él les hacía ya los arreglos. Al trasladarse él de Puerto Rico a Nueva York, por tener ya una escuela, por eso comencé diciendo que él estaba ya estudiando en escuela a los 11, 12 años, tenía esa virtud de hacer arreglos, tanto para trompetas como para percusión, y estos artistas obviamente lo llaman para que haga sus arreglos. Y ya en el año 63, como te dije, ya estaba haciendo arreglos para Charlie Palmieri, para el mismo Ray Barreto. Y cuando él ve esa aptitud, él dice en el 65, pues montemos nuestra orquesta, ¿por qué no hacerlo con nuestra misma virtud? ¿Por qué no lo hacemos para mi orquesta? Y es cuando la organiza la orquesta de Bobby Valentín, y fue el primer álbum que acabamos de oír, El Mensajero, de su primer álbum que llamaba Ritmo para Gozar. Y después, en el 65, firma con la Fania. La Fania, formada por Jerry Masucci y Johnny Pacheco, al que primero llama para ser casi que artista exclusivo del sello, fue a Bobby Valentín. Él era trompetista. Él era trompetista, de hecho. Extra micrófonos. Eso, por eso cuando él estuvo en el José y José y Quintón Academy de Música en Puerto Rico, él comienza a tocar la trompeta. De hecho, en el track que acabamos de oír, El Mensajero, él está tocando la trompeta. Con la Fania graba dos álbumes muy buenos, que se llama el Young One Thing Horse, que es el hombre joven tocando casi que trompeta, pero es el otro tipo de instrumento. Y luego graba Bad Breath. Allí obviamente el cantante en sus primeros discos, que ese fue Marcelino Junior Morales, que fue el que ahora tocaba y cantaba en El Mensajero, lo graba con él, es su primera voz. Y ya en el 67, pues obviamente Boy Valentín empieza ya a formar sus propios arreglos para su orquesta. Como les dije, Bad Breath fue uno de los álbumes que graba con la Fania, igual Love Me Su Boogaloo, que es uno de los temas de ese disco. Y bueno, pero entonces en ese tiempo el furor era el famoso Boogaloo. En 1975 entra la Fania. No, él entra en el 65. En 1965. 65 y graba dos álbumes, el que te dije, You Man With Horn y luego Bad Breath. Son discos que tienen el mismo corte que el que acabamos de oír, El Mensajero, porque en esa época el furor era el Boogaloo, era el cha-cha-cha, el bambo. Y ya en el 67, pues empieza a hacer los arreglos solamente para la Fania. Y mire que saca un álbum Johnny Pacheco en el 65. Se llama Johnny Pacheco y su flauta con su gran orquesta. Y allí hace una llama a Boy Valentín para que toque la trompeta. Y vamos a oír este track, me parece excelente, de ese álbum, Pacheco, His Flute and Latin Jams, donde Bobby toca la trompeta, y en este track vamos a escucharlo a él hacerlo. Hace un solo de trompeta. Ahí vamos que casi que a saber cómo lo hacía él en su orquesta propia y posteriormente con la Fania. Porque él en el 68, en el famoso álbum del Red Garter, Bobby Valentín toca la trompeta. Y allí más adelante vamos a oírlo precisamente con la Fania tocando la trompeta. Aquí lo vamos a ver con la orquesta de Pacheco en una descarga, en una jam session que se hacían en esa época. Y vamos a oírlo tocar ahí para que la gente escuche y vea y pueda entender cómo Bobby tocaba la trompeta. Este track se llama Latin Gravy. Y allí vamos a oír, cómo Bobby tocaba la trompeta con uno de los artistas que tuvimos la vez pasada, que fue Barry Rogers. Entonces Barry en el trombón y Bobby Valentín en la trompeta. ¿Qué te parece si la escuchamos? Bueno, sí señor, Latin Graves aquí en Soneros a través de San Pablo Radio, la música de Bobby Valentín. Soneros, lo mejor de la salsa. Thank you. Hola amigos, soneros de la salsa, soy Chema Escandón. Los invito a que siempre aquí en San Pablo Radio disfruten de la buena música en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa. Lo mejor de la salsa en vivo y en directo, con la música de Bobby Valentín, acompañado de Jorge Donoso, quien es experto en la salsa, en la materia. Así que las personas que quieran preguntar algo acerca del tema o quieran escuchar un artista, pues se pueden comunicar a través de los correos jdproductor@hotmail.com o jdproductor@yahoo.com. O también Jorge también va a recibir los saludos o las cosas que quieran escuchar, los artistas que ustedes quieren oír a través de Soneros. Gracias, José. Efectivamente, pueden escribir al correo jorgedonoso@inbox.com. Inbox.com. Claro que sí. Uno de los artistas que cantó con Jorge, con Jorge iba a decir. Sí, ya te conté mucho con Bobby Valentín, fue Cano Estremera, 1978-1984, sí. Y fue una de las etapas más brillantes de este músico. Uno de los artistas más completos que ha dado la salsa. Se conoce música como, o canciones como La Boda de Ella, Manuel García, El Muñeco de Ciudad, El Caimán, El Gato y muchísimas más éxitos. Así que pues ustedes, si quieren escuchar una canción de Bobby Valentín, pues nada, ahí por a través del Facebook estoy conectado, o a través de Messenger me pueden poner las canciones que quieren escuchar en la tarde de hoy. Ok, José, perfecto. Quisiera pedirle excusas a las personas. Al comienzo les dije que Bobby había nacido en el 47, pues fue en el 9 de junio del 41. El 47 es el año en que muere su madre. Ah, sí, señor. Desafortunadamente es el año en que él, pues la familia decide trasladarse a otra provincia y posteriormente a Nueva York. Pero él nace el 9 de junio del 41. En el anterior track quería hacer énfasis en cómo Bobby interpreta la trompeta. Cómo hace su solo en ese track. Y si ustedes pueden al tener la capacidad de oír todo el álbum de este gran músico Johnny Pacheco, puede encontrarse que en los demás discos podrán oír la interpretación de Bobby en la trompeta. Bueno, les comentaba que ya en el año 69 Bobby tenía su propia orquesta. Hacía arreglos con la Fania y decide irse para Puerto Rico. Irse a Puerto Rico a hacer unas presentaciones y da la casualidad que en ese recorrido su bajista, llamado Rafael Cabret, no le aparece en una de las presentaciones. Obviamente él se desespera, no sabe qué hacer. Cuenta en una entrevista que hace a herencialatina.com, que pueden también verla ustedes en internet o leerla en internet. Da la casualidad que él dice que en el mismo hotel estaba un gran trompetista también de la época que hacía los vientos de Charlie Rodríguez. Se llamaba Juancito Torres. Le dice a Juancito: oye, Juancito, ¿por qué no me haces aquí la trompeta mientras que yo me pongo al frente del bajo? Allí frente al bajo, dado que su bajista de la banda, Rafael Cabret, no aparece, él decide tomar el bajo y desde ese momento no lo vuelve a soltar. Desde ahí lo toma y desde ahí sigue siendo no solamente su instrumento de composiciones, de arreglos, sino también de diferentes anécdotas que él pueda contar y nos va a contar sobre su instrumento preferido, porque desde ahí él lo toma. A partir de ese momento él se radica en Puerto Rico. Sí, él toma la opción ya de regresar a su país, hacer giras con su orquesta, como te decía, ya la tenía montada del 63. Pero eso no significa que él siga haciendo arreglos para grandes músicos y obviamente para la Fania All Star. De hecho, cuando hace los famosos conciertos de Red Garden en 68, en el 72, 74, él se encarga de hacer alguno de esos arreglos y las giras que hace la Fania All Star por todo el mundo. Ese año se apunta a su primer exitazo que se llama Huracán de Pasión, que es original de Tite Curet Alonso y la canta pues Frankie Hernández. Así en ese momento ya se da a conocer más Bobby Valentín como bajista en el año 1969 en Puerto Rico. Y de hecho en el mismo 72 graba un éxito que vemos ahora más adelante, Soy Boricua, que de hecho algunos lo toman como un himno dentro del mismo Puerto Rico. A veces en algunos escenarios, en algunos eventos, colocan este disco como himno del pueblo puertorriqueño. Él lo hace, lo compone en el 69 y lo graba en el 72. Pero bueno, eso es más adelante. Ahora quiero colocarles dos tracks que imagino que la gente nos está pidiendo porque sabe que conocen al gran Bobby. Al gran Bobby por esos arreglos. ¿Qué te parece si hacemos una descarga Fania del 72 donde efectivamente él hace los arreglos de este track y donde hace un solo de bajo, que es donde todo el mundo hace la... Y después miraremos, podemos hacer un doble ahí, como unos convitos, si te parece, José, un convito para que la gente goce hoy viernes. Del 72 que hacemos una descarga Fania con un solo de Bobby Valentín, que creo que todo el mundo conoce, que hace con la Fania en el escenario Chita. Y un Guatacando del 68 en el Gale Garden, pero que allí no toca el bajo, sino toca la trompeta. De hecho, el solo que ustedes van a oír en ese track Guatacando es el solo única y exclusivamente de Bobby Valentín. Entonces, del 72 descarga Fania All Stars en Chitá y un Guatacando en el Der Garden del 68. Entonces vamos a escuchar primero Guatacando de la Fania. Sí, podemos hacer. Lo importante es que la gente lo escuche, goce hoy viernes y bueno, empezando que fin de semana. Y fin de semana. Además, puente. No, eso está además el día está muy bonito para muy que bonito. Estén disfrutando de la salsa. Lo que quiero es que la gente pueda escribirnos, nos haga preguntas, nos diga qué quieren oír. Si tienen alguna anécdota que contarnos también de Bobby, pues bienvenido, que nos escriban y si no, llamarnos y que efectivamente nosotros podamos resolver aquí alguna inquietud o simplemente compartir con ellos, pues hoy viernes, esta gran tarde de salsa con Bobby Valentín y en esta parte que todo el mundo lo conoce, que fue con la Fania All Stars, que casi que lo relacionan siempre con la Fania, pero tuvo sus grandes éxitos también como solista, ¿no? Claro. Entonces, sí. Guatacando del 68, como te digo, en vivo en el Red Garden y en el 72 con la Fania All Star en el Chita, descarga Fania All Stars. Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros, la mejor salsa por la red. Thank you. Soneros, lo mejor de la salsa. Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Thank you. Soneros, lo mejor de la salsa. Hola, ¿qué tal, salseros del mundo? Les saluda Omar Antonio. Los invito para que se queden con David aquí en Soneros, únicamente en San Pablo Radio. Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros, la mejor salsa por la red. Oye, qué rico suena la centella de Palia. Oye, qué rico suena la centella de Palia. Thank you. amigos, ¿qué tal? Les habla Jaime Olaya Terán. Y estoy justamente en estas playas de la rumba y el éxito con este programa de Soneros. El timonel David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa. Están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio y tenemos una invitada. ¿Por qué no presentamos a la invitada de la Gracias, de hoy? Gracias, José. Pues sí, tengo mi fan número uno. Su fan número uno. Mi fan número uno, ella es Valentina Donoso. Valentina, acércate al micrófono. Hola, ¿cómo están? Hola, Valentina, ¿y te gusta la salsa? Sí, es una música muy buena, definitivamente. Ya, pues, ¿y ya sabes algo de salsa? Pues mi papi es un fanático de la salsa. ¿Y cuál es el artista que más te gusta? Eddie Palmieri. Eso. Pues, Eddie Palmieri. Sí, sí, mi papá se la ha ido escuchando. Ah, bueno. Con Eddie Palmieri. Aunque ella, pues obviamente la música de ahora, ¿no? Los reggaetón y de pronto música de Alejandro. Pero Sanz. Hay que encaminarla por Pero, el camino. No, y oyendo al papá por un lado y la mamá por otro, pues ahí hace como una mezcolanza. ¿Y a la mamá qué le gusta? Pues eso, le gusta mucho música de... ¿Cómo? De música pop, de Alejandro Sanz. Ah, ella es más romántica. Miguel Bosé. Yo me imagino que nos está escuchando en esos momentos. Claro, en este momento ella con su iPod nos está escuchando. ¿Y a quién vamos a saludar? ¿Cómo se llama ella? Rocío Lemus. Saluda a tu mamá. Hola, mami, te mando unos saludos muy grandes y un beso y un abrazo. Qué bueno. Estábamos escuchando, mi querido Jorge, una descarga de la Fania All sí, Star. A ver, hablemos de esa descarga porque pues me gusta mucho que la gente primero oiga y saque sus conclusiones y de pronto su admiración. En este track de Guatacando podemos oír primero un solo de Eddie Palmieri, ya que lo nombró mi hija, ahí estaba Eddie Palmieri, sí señor. Después vimos un solo de vibráfono de Luis Ramírez, un gran arreglista también y compositor. Después vimos obviamente a nuestro Bobby Valentín en la trompeta. Y finaliza las descargas de cuero con Ray Barreto y trombón de nuestro artista invitado la vez pasada, Barry Rogers. Quiero que la gente Rogers pueda también. Pues un poquito ver cómo era ese gran don que tenía Bobby y esa virtud que tenía él, no solamente en el bajo, sino en este caso la trompeta, vimos cómo sonaba esa trompeta espectacular. Y bueno, ya en el 72, a raíz de la anécdota que les conté de esa plantada de su bajista, en la descarga Fania vemos pues ya él tocando únicamente el bajo en ese solo que hace en el Chitá. Bueno, sigamos. Bobby pues firma con Masucci Pacheco, como les dije a ustedes, en el 65 y hace 9 álbumes del 66 al 74 con ellos. Decide trasladarse a Puerto Rico y en el 75 hace su propio sello, se llama Bronco, el cual hace su resto de álbumes y de composición. En esa época en el 68 conoce a Frankie Hernández, que es el que le hace su voz en algunos álbumes de esa época. De hecho, pues hace solamente dos, que se llama Se la comió. Es un álbum que Frankie pues hace pues muy, muy improvisadamente, era un gran cantante. En ese álbum, pues para nombrarles algunas cosas, pues sobresale Son de Chacarí, que pues él mismo graba en el 76, Mírate al espejo, y después graba en el 70 algo nuevo, Something New, donde hace su gran solo o hace su gran track que la gente conoce, que se llama Huracán. ¿Qué sería, Jorge? Estábamos hablando extra micrófonos. ¿Qué sería del sonido de esas grandes orquestas o las producciones de esas grandes orquestas con la tecnología que tenemos hoy en día? Sería espectacular, precisamente lo que hablamos ahora, José, contigo, de haber hecho, por ejemplo, un plugin que la gente ahora llama a los artistas cuando hacen un improvisado en cualquier estudio, en cualquier cuarto, que los hizo famoso MTV. Haber hecho, por ejemplo, esa descarga del Chitá con una tecnología de ahora hubiera sido espectacular. No solamente con los equipos de ahora, sino el sonido, por ejemplo. Haber hecho esos solos de estos artistas de esa época, Guatacando del 68 nomás, haber hecho esa grabación en el Red Garter, hubiera sido genial, porque obviamente hubiéramos tenido una joya casi como los puede tener ahora los discos de unos Beatles o de Rolling Stones, que ellos tenían casi que ese privilegio en esa época porque tenían un poquito más de tecnología, pero nosotros, desafortunadamente, apenas tenemos estos casi que grabaciones tanto en video como en audio, porque esta de Chitá fue grabada también en video. Pues no, contentarnos con lo que tenemos, ¿no? Pero hubiera sido una cosa espectacular haber hecho esas grabaciones con un sonido, no solo en esa época creo que era monofónico. Que se hacía. Ahora con estéreo y esto del surround y todas estas cosas, hubiera sido monstruoso. Claro. Sí, recordemos que en esa época se grababa, como dijimos, en monofónico. No teníamos la tecnología que tenemos ahorita. Ya se hace todo digital. Claro. El sonido es perfecto, ¿sí? El sonido es perfecto, venden tarjetas de sonido precisamente para perfeccionar el sonido. Y solo me puedo imaginar esta canción que acabamos de escuchar, claro, producida en esta época. Valdría la pena, pues, decirle a los, o si nos están escuchando, si existen, pues, los directores musicales de La Fania, que por qué no vuelven a retomar eso, aunque pues los músicos ya muchos han muerto. Sí, claro, y de los 80 para acá, algunos de ellos, entre ellos el mismo Boy Valentín, ustedes pueden, si quieren, pues, oír su último álbum que hizo en el 2008, se llama Evolutions. Hay unos cuantos videos en YouTube, pueden buscarlo así, Evolution Boy Valentín, donde él hizo dos o tres videos en grabación, o sea, en estudio. Y se van a dar ustedes cuenta cómo se graba la calidad, en ¿no? este momento. ¿Qué sentiría Bobby Valentín encontrarse en un equipo, en un estudio de grabación con todo digital? Yo me imagino que el cambio debe ser monstruoso. Y no, y mira que en estos videos, por ejemplo, si tú, digamos, invito a la gente, si tiene su computadora a la mano, puede entrar a YouTube, coloca esto que les estoy diciendo, Evolution de Bobby Valentín. Y por ejemplo, no sé, creo que hay un track que se llama ¿A qué se debe?, el cual vamos a oír más adelante, con Rey de la Paz. Y vemos precisamente casi que la cara de satisfacción que tiene Boy Valentín. Está tocando su bajo, obviamente. Y ver cómo lo hacen en estudio ahora, estamos hablando del 2008, apenas 2008. Dos años. Uh-huh. Y cómo lo tuvo que haber hecho hace 30, en el 72 o 69 con su orquesta. Entonces, podemos ver, casi que ver en la cara de él, precisamente esa satisfacción, porque él es un arreglista, y hacer arreglista él tendría que buscar los sonidos perfectos, sonar que este sonara más que el otro, que el trombón entrara aquí, que la trompeta entrara allá, claro, que la percusión se moviera de esta forma. Y si tú tienes eso que llamas ahora la tarjeta, la cuestión digital, la computación, todo esto que pues es una herramienta grande para todos, pues obviamente hacía que ellos tuvieran o hubieran tenido una magnífica grabación en ese entonces. Pero bueno, llorar sobre mojado no podemos hacer nada, más bien disfrutar de lo que nos pudieron dejar. Y que afortunadamente es mucha riqueza musical, ¿no? ¿Perdona? Que afortunadamente es una riqueza muy grande. De hecho, en alguna entrevista que hace con George Rivera, un puertorriqueño que vive en Nueva York, él le comentaba que el problema de ahora no tanto son los artistas o sus composiciones, sino son los mismos arreglos. Entonces, al meter a un cantante en un estudio y solamente cantar, porque ya la parte instrumental la hacen por computador o por consola, él dice que ahí se pierde mucha creatividad. Y él, por ejemplo, dice eso, que como él casi que su punto de fuerte fue los arreglos, él casi que pide que los artistas de ahora, más que si tienen voz o no tienen voz, que si cantan bonito o no cantan bonito, es que tengan unos buenos arreglos de sus composiciones y de sus canciones. Sí, me imagino que la comparación de artistas de los de ahora con los de antes es bastante grande, porque pues, como decíamos, no es sino el productor mete su orquesta, su musicalización, y él solo tiene que cantar. Claro. Hoy en día, pues, inclusive estuve en un concierto de un cantante de salsa. Él llevaba su música, su orquesta, pues, en un CD, ¿cierto? Y ya se ha perdido esa grandeza, esa ricura de la salsa, que era grabar en vivo, con los músicos en vivo, cada uno con su especialidad, ¿cierto? Entonces ya se convirtió, pues, en una cosa más sencilla, ¿no? Un facilismo. Claro. Pues bueno, yo lo que digo es que pues en este momento lo que dice Bobby Valentín es que él no pide que sus artistas, sus cantantes, tengan una buena voz, pues bueno, que tengan una voz melodiosa, porque si vamos, por ejemplo, a oír a un Marvin Santiago, pues vemos que no era de gran voz, pero tenía ese swing y tenía esas ganas de tocar, que por eso Bobby lo llamó y estuvo en su orquesta. Pero porque él decía que detrás de ese gran cantante estaba un gran arreglo, ya sea en vientos, puedes llamarse trompetas, saxos, que él utilizó siempre sus saxos, barítono y alto, y la percusión. Entonces él veía que si estaba respaldado con estos grandes músicos y arreglos, pues el artista o el cantante, pues obviamente iba a salir muy bien. Entonces creo que en esa parte, pues Bobby tiene un mérito grandísimo y bueno, por eso es nuestro invitado de hoy. Claro que sí, invitado de hoy de honor, además de eso. De honor. Porque es un gran músico, ¿no? Y gran arreglista. Entonces pasemos, si quieres, a esta época ya en que Bobby, con su orquesta, después del 74, como te decía, del 66 al 74, hace 9 álbumes con la Fania, arreglos y lo que acabamos de oír. Él tiene su primer cantante, pues ya en ese entonces Morales ya se había ido, él lo tuvo hasta el 68 más o menos, cuando decide pues formar su propia orquesta también. Y es cuando llega Frankie Hernández, desafortunadamente graba 2 álbumes y por cuestiones de droga, pues él también se retira y casi que a la adicción a esta, pues no grabe mucho con Bobby y resulta reemplazándolo Johnny Vázquez por un tiempo. Y posteriormente por Marvin Santiago, que era el que tú decías anteriormente, que era el cantante de Tommy Olivencia. Tommy Olivencia. Allí sí. Valentín pues obviamente forma su primera línea de 2 trompetas, un trombón, un saxo tenor y un barítono, que es por lo que nos conocemos hasta el día de hoy, con las famosas canciones de La Boda de Ella y Parting Lover. Si tú te das cuenta, los arreglos casi están siempre bajo esa onda de los saxofones y de las trompetas. Allí en el 76 el 74 vuelve y se une Frankie Hernández, pues ya con sus 2 cantantes principales, que era Marvin Santiago y Johnny Vázquez, y hacen pues 2 temas muy bonitos, muy chéveres. De hecho, como te decía anteriormente, graban en el 72 el álbum Soy Boricua, en donde precisamente su primer tracker, Soy Boricua, se hace casi que un himno en Puerto Rico, dado pues la letra que tiene, obviamente los arreglos que le hace Boy Valentín, y como él mismo dice, es una oda de nacionalidad puertorriqueña que se ha convertido en una canción patriótica a toda la nación isleña, porque su letra y sus arreglos hace que la gente de Puerto Rico, cuando la escucha, lo vuelva casi que un himno. Entonces no sé si te parece, lo oímos. Soy Boricua. Soy Boricua. Boricua, con la voz de Marvin Santiago, de su álbum de mismo nombre, del Soy Boricua, del año 72. Soy, claro que sí, el maestro Bobby Valentín. Claro que sí, Bobby Valentín, aquí en Soneros a través de San Pablo Radio. Soy Boricua. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. Ambiente, y encontré que en mi cantar gustó mucho a la gente. Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua, soy boricua, tú lo sabes, soy boricua. Cada vez que yo te canto, el que no sabe, cada vez que yo te canto, y que el que no sabe, es que yo traigo sao colola, también traigo la llave. Soy boricua, tú lo sabes, soy boricua, soy boricua, tú lo sabes, soy boricua. Mi amor es Puerto Rico, Estás escuchando Soneros, lo mejor de la salsa. Sigue navegando con nosotros en Soneros. Soneros, lo mejor de la salsa por la red, en vivo y en directo a través de San Pablo Radio, con estos dos importantes invitados en el día de hoy. Jorge Donoso, ¿cómo es tu nombre? Valentina. Valentina también está, vea pues, Valentín. Bobby Valentín y Valentina. Y Valentina. De hecho, el nombre de Valentina viene precisamente de Bobby Valentín. Día de San Valentín. Del día de San Valentín, ¿el febrero? En febrero. Nació, claro, en febrero. Gringos en febrero. Ya pues. Otro saludo para tu mamá. Yo creo que la mamá debe estar, mejor dicho, sí, feliz. Yo digo, no, esa amiga está ya en la salsa de ella. Dale otro saludo a tu mami. Hola, mami. ¿De dónde estás? ¿En la Universidad Nacional? Sí. Te mando un saludo muy grande y te quiero mucho. Y a todos los oyentes, y por qué no, la gente que está allá en la Universidad Nacional, les mandamos un saludo desde aquí de los estudios de Soneros. Y no se les olvide, todos los fines de semana a las 3 de la tarde ustedes pueden estar conectados con Jorge Donoso, quien les habla, David Suárez, hablando un poquitico más acerca de la salsa. Bueno, Jorge habla de la salsa y yo lo escucho porque no, ahí estoy aprendiendo, ¿no? Y como te decía ahora, la gente, lo importante es que la gente llame o escriba. Y bueno, que también nos diga cómo nos escucha, si les gusta lo que están oyendo. Si quieren saber algo más, claro que o si quieren conocer de otro artista, perfectamente nos gustaría saber de ello y prepararle su programa para en próximas ocasiones hacérselo realizable con anécdotas y bueno, y con música, que creo que es lo que la gente le gusta del programa. Claro que sí. Y si ustedes también se pueden si quieren conectar o contactar, lo pueden hacer a través del correo electrónico jdproductor@hotmail.com, jdproductor@hotmail.com o jdproductor@yahoo.com, jdproductor@yahoo.com o a través del correo electrónico de Jorge Donoso. Bueno, pues, ¿qué te parece? Bueno, a veces soy boricua, la gente lo puede oír. No es bailable, no es como esa descarga que hace con la Fania, pero mire que tiene casi que ese sonido de himno, ¿no? Como solemne, el arreglo que le hizo Bobby en ese tiempo, y con la voz de Marvin Santiago, que no se ve muy carrasposa en ese entonces, pero ya después en el jíbaro y la naturaleza la vamos a ver, que ya se siente el peso de su paso también, desafortunadamente, por la droga, pero que en ese tiempo se oía bastante claro. Bueno, como les decía, en el 73-74 regresa otra vez Frankie Hernández, después de su paso desafortunado por la adicción a las drogas y también por su paso por la penitenciaría estatal, porque desafortunadamente también cae en la cárcel. Regresa o Bobby le da la oportunidad de intervenir otra vez en alguna de sus producciones y lo invita a su LP del 74, de su álbum El Rey del Bajo, que también hace con la Fania, y allá hace un track bien bonito, casi que mejor para mí que el Huracán que hizo en el 69, y allí pues hace un tema muy bonito, muy chévere, que me gusta a mí personalmente, que se llama Mi Ritmo Es Bueno, donde hace unos acordes monumentales Bobby Valentín, y donde la voz de Frankie Hernández se hace sentir. Y bueno, ¿qué te parece si a ver si prendemos motores ya a las 4 y cuarto de la tarde? Sí, para señor. Que la gente empiece ya hoy viernes a... Ya comencé a oler. Además, hoy es fin de semana y el cuerpo lo sabe, como dice, claro, un amigo mío, ¿no? Y con este ritmo es bueno, mi ritmo es bueno, entonces vamos a ver si la gente se anima y pone su cuerpo. Su power. Saludamos a Adriana Peñuela, que está conectada escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Mi ritmo es bueno, Bobby Valentín, aquí en Soneros, a través de San Pablo Radio. Soneros, lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. Soneros, la mejor salsa por la red. We'll be right back. Soneros, lo mejor de la salsa. Amigos, les habla Henry Fiol y quiero invitarles que sigan siempre en sintonía con este tremendo programa. Está por la Mass Station. ¡Juega, billar! Soneros, lo mejor de la salsa. Sí, señores, lo mejor de la salsa en vivo y en directo. A través de San Pablo Radio, a través de la red www.sanpablo.com.co /radio, www.sanpablo.com.co/radio. Aquí con Jorge Donoso y Valentina, que están muy prestos para hablar acerca de la salsa, acerca de los artistas que estamos trayendo en el día. Bueno, el artista que estamos trayendo en el día de hoy, Jorge, es el artista de hoy es Bobby Valentín. Sí, como te decía, ¿qué te pareció ese Mi Ritmo Es Bueno? Es sabroso, bueno, ¿no? Sabroso, muy sabroso. Y casi que se puede oír o escuchar ese soncito, como decía Eddie Palmieri también, de los arreglos que tenía Bobby en todos sus álbumes que hizo. Y bueno, desafortunadamente la Frankie Hernández, que ya murió, pues desafortunadamente por todo este paso que hizo, pero ahí con su voz muy buena, muy bonita. Y bueno, como te decía, casi que la voz que hace, que recuerda a la gente, o que creo que la gente nos escribirá y nos dirá que es así, que hace reconocer la orquesta de Bobby Valentín, pues fue la de Marvin Santiago y la de Cano Estremera. Pero no hay que olvidar también la de Luisi Tejidor, ¿no? Luisi Tejidor también hace su paso por Bobby Valentín, que más adelante oiremos su canción conocida y mundialmente vista por la gente, que es Nací Moreno, que no solamente hace con Bobby de su álbum Seducción Musical, sino que después con la Fania All Stars, que lo lleva Bobby en una de las presentaciones que hace por Venezuela y por Cuba. Ahí, pero bueno, los artistas del género de la salsa tienen una característica, ¿no? Por ejemplo, Marvin, estábamos hablando la vez pasada de Burry Rogers, que era un trombontista. Bobby Valentín, que empezó con la trompeta, ahora es bajista. Cada uno tiene una especialidad, ¿no? En esa época, en los 60, género. Los grandes conocedores de la música y los que han escrito y saben y pudieron escucharlos en vivo pueden decirlo. Casi que predominaba era los artistas que tocasen instrumentos o pudieran hacer arreglos de sus orquestas, con excepción de Tito Rodríguez, que era cantante, pero los demás lo hacían. En el caso de Machito, que era arreglista y trompetista, en el caso de Tito Puentes, que era timbalero, y después Johnny Pacheco, que era flautista y bongocero también, Eddie Palmieri, los hermanos Palmieri, que eran pianistas, Willy Rosario con su timbal. Entonces, casi que las voces eran algo secundario. Posteriormente, a mediados, finales de los 70, ya empiezan a sentirse los Rubén Blades, los Lavoe, los Willy Colón, en algún momento también los que pasaron por el Gran Combo, a sentirse con las voces. El famoso Ismael Rivera, que por estos días celebrábamos, o no celebrábamos, pues lamentábamos su partida, su vida, que eran grandes soneros, es decir, eran grandes cantantes, pero que en esa época predominaba bien el artista que tuviera una virtud en algún instrumento, piano, trompeta, percusión. Y casi todos eran empíricos, ¿no? Casi la mayoría. Bueno, Bobby tenía la escuela, obviamente, pues desde muy joven, 11 años, empezó a la escuela musical, pero como te decía la vez pasada con Barry, que fue empírico, y otros más, Joe Quijano, por ejemplo, y algunos que pues pasaron casi por simplemente algunas academias, pero que al final no terminarían, pero harían escuela en la parte práctica, ¿no? Haciendo discos y haciendo partícipes en diferentes grupos musicales. Entonces, pero eran virtuosos, ¿no? De este muy, tema, muy y virtuosos. Muy influenciados por la música cubana, efectivamente. Y esa combinación entre jazz y salsa, rock, claro, salsa, blues. De todos y salsa. Modos, hay que reconocer que todos estos géneros anglosajones, jazz o el mismo rock, el pop, el disco en los 70, todos fueron influenciados indiscutiblemente por la salsa. ¿Por qué? Porque la salsa tenía ese ingrediente predominante que era el sonido africano, la percusión, los tambores, las congas, los bongos, la clave. Entonces todo esto hacía que la música sonara pues muy diferente. Obviamente pues el hecho de meterle vientos, como lo podía tener el jazz también o el pop, no lo hacían diferente. Casi que lo que nos hacía algo fuera de lo común era el hecho de tener esa percusión que nos hacía brillantes en su momento. Por lo tanto, observar y oír estos arreglos de esta época, muy influenciados por la música cubana de los 30, 40 con las Big Bang, hicieron una gran influencia en estos personajes neoyorquinos, que hacían que efectivamente tuvieran esa virtud de poder componer y hacer los arreglos en la famosa manzana en Nueva York de la 110 en el Bronx. Y triunfar, ¿no? Ser tan claro, triunfadores como el rock, pues. Efectivamente tener una acogida mucho en Sudamérica. Casi como las bandas de rock de la época. Claro, si vemos un grupo de Liverpool, los Beatles comenzaron también del barrio bajo. Ajá. De Liverpool, de la zona de esa época, pues, de los 60 en Inglaterra, del carbón y de la metalurgia, nacieron ellos también. Entonces, ver que todo eso comenzó precisamente de allá, del barrio bajo. Y si vemos el jazz del Nueva Orleans en Estados Unidos, pues también comenzó con las negritudes y claro, con las comunidades de raza negra que influenciaron bastante en estos géneros. Sí, señor. Música de Bobby Valentín. Bueno, estamos pues hablando digamos, como de les Bobby. Comentaba, en el 75 ya Bobby deja la Fania, forma su propio sello disquero, Bronco Records. Y mira que en esa época, Bobby Valentín, David, Bobby hace una visita a la cárcel, pero no lo que ustedes se imaginan, por haber hecho alguna cosa ilícita ni nada, sino una visita que él pues decidió hacerla por cuestión filantrópica, por cuestión humana. Él decía que pues eran personas que habían cometido pues delitos, pero por eso no se les podía marginar de la sociedad. Y lleva su música y hace dos volúmenes. En esta época va a la cárcel 1 y va a la cárcel 2 de Bobby Valentín. Y allí obviamente tiene un gran invitado. Nuestro invitado también, David, de la vez pasada, Barry Rogers. Barry Rogers, lo sí, tiene señor. Allí también. Y hace dos volúmenes en vivo. Casi que podríamos decir lo que comentaste ahora de poder tener esos equipos súper novedosos de ahora. Haberlos tenido también en esa cárcel. Haberte podido tenerlos para haber hecho las grabaciones. Hacer maravillas. En vivo también. Ahora vamos a oír precisamente uno de ellos. Se llama Préstame tu caballo, en la voz de Marvin Santiago, quien acompañó no solamente a Valentín en esa época, sino durante esos 40 años. Antes de morir, estuvo con él en sus últimos momentos, porque él murió también dado su adicción a las drogas y todo esto. Y lo cual lo constituye en una de las voces institucionales de la orquesta. Es decir, el mismo Bobby Valentín dice que Marvin Santiago tuvo su puesto siempre en la orquesta, porque sabía que su swing y su voz hacían que esas composiciones que se habían hecho en ese momento, si no hubiera sido por Marvin Santiago, no se hubieran prestado. En ese año que crea su propia sello, orquesta, y también ese Bronco, ¿sí? La compañía discográfica Bronco Records. Bronco Records comienza a producirle música a Willy Rosario, a Rappi Levitt, a La Selecta y a muchísimos artistas más de esa época. De hecho, él venía eso del 63, 65 con la Fania, o sea, del 63 por sí solo. O sea, él por su virtud y por su talento, los artistas del momento lo llamaban por eso. Por eso te comentaba Charlie Palmieri, Joe Quijano, mismo Willy Rosario, después la Fania, porque sabían que tenían un elemento grandísimo para hacer no solamente canciones y discos, sino arreglos para otros artistas. Recordemos que Fania fue casi que la coladera de muchos artistas, fue casi que la cama nodriza para que nacieran muchos artistas, como fue Willis Colón, Héctor Lavoe, Ismael Miranda. Entonces, en ese tiempo Bobby, con apenas veintipico de años tenía la capacidad de ser llamado para formar esta orquesta y a la vez hacer arreglos para otras orquestas. Uh-huh. Entonces, ya teniendo su propio sello disquero del 75 Bronco Records, pues obviamente él sabe las capacidades que tenía para hacerlo. Simplemente aprovechó su tiempo en la Fania para crecer, madurar y posteriormente en el 75 formar su propio proceso disquero. Bueno, pero pues decías, entonces oímos este track de estos dos álbumes, Va a la Cárcel 1 y 2. Vamos a oír la voz de Boy Valentín en este primer track, uh-huh, presentando no solamente a su DJ, que pues desafortunadamente no era David, sino otro señor. Pero bueno, él le da las gracias por su grabación y obviamente presenta a Marvin Santiago como su cantante estrella en ese momento, pero también participa Frankie Hernández y Johnny Vázquez. Bueno, entonces vamos a escuchar Préstame tu Caballo en la voz de el señor de Marvin Santiago y la presentación del mismo Boy Valentín, en el inicio. Bueno, van a estar escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Saludos a todos ustedes de parte de los muchachos de la orquesta y del mío propio Boy Valentín. Le doy las más expresivas gracias a todos los que colaboraron en la producción de este LP, que ha sido grabado en vivo desde la Penitenciaría Estatal de Puerto Rico. Son tantas las personas que tengo que darle las gracias y agradecerle su cooperación, pero como el tiempo es muy corto, así que gracias a todos. En particular quiero mencionar y darle las gracias a nuestro ingeniero de grabación que ha hecho un trabajo maravillosamente. Su nombre es Tex. Gracias, Tex. Espero que esta grabación sea del agrado de todos ustedes. Y para comenzar, tenemos un numerito bien sabroso en la voz de Marvin Santiago, Préstame tu Caballo. Soneros, lo mejor de la salsa. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Si me prestas tu caballo, seguro voy a gozar, porque yo quiero aventuras y en la llanura la de encontrar. Préstame tu caballo para poner de mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Mi montura reluciente le pondré yo a tu caballo, y entre guiros y maracas un lelolay yo miré cantando. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Yo le daré lo que quiera, lo bañaré en la laguna. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Mi montura es de maraca, de caña y de raspadura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Préstame tu caballo, vayo mi tocayo pa' tumbarle yo eso mismo y pa' ponerle mi montura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Soy un príncipe que errante pues cabalgo en la llanura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Caballoso, ay son, pero caballoso, pero que cállate la boca. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Caballo negro de la silla, colora, colora. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Sale loco descontento con su cargamento en negrito rupesco a vender verdura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Soy llanero solitario con catarro, voy en busca de aventura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Si no me prestas tu caballo, vayo cosa buena por mi madre, te la pongo dura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Préstame tu caballo para ponerle mamá rica yo esta noche mi montura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. We'll be right back. préstame tu caballo, cosa buena por mi madre, te la pongo dura. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Con tu caballo pechero, Ramón, por mi madre, yo voy a la luna. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Oye, Raymond, mi hermano, te pedí un caballo y sin embargo me engañaste, me traíste una mula. Préstame tu caballo para ponerle mi montura. Soneros, lo mejor de la salsa. Soy Adriana Peñuela, directora de programación de Soneros, y quiero invitarlos a que escuchen lo mejor de la salsa por la red. Soneros, lo mejor de la salsa. Lo mejor de la salsa en vivo y en directo. Y Valentina, ¿quién quiere saludar? Hola, pues yo quiero darle unos saludos a mis mejores amigos, Emanuel y Vanessa, aunque están viviendo... en sus casas. ¿En dónde estudian, Vale, igual contigo? Estudian conmigo en el José Max León en Cota. Estamos en tercero A. Y bueno, saludos. Pues yo espero que Valentina escuche, digo, invite a sus compañeros a que escuchen la emisora a las 3 de la tarde en www.sanpablo.com.co/radio. Listo. Invítalos, mi amor. Diles a Emanuel y Vanessa. Emanuel y Vanessa entren a www.sanpablo.com.co/radio. Sí. Bueno, ahí está. Ahí está, perfecto. Todas las personas que conocen a Valentina, no lo olviden, a las 3 de la tarde estaremos en vivo y en directo en San Pablo Radio, sino dándoles a conocer un poco más acerca de esos artistas que no han tenido tanto, ¿cómo decirlo? Tanto renombre. Renombre, pues. O no los han investigado tanto. El mérito, ¿no?, que les ha podido dar de pronto. El mérito, exacto. La publicidad, porque pues sí conocemos a los ya conocidos, que no se les quita mérito para nada, ¿no? Claro. Siguen siendo grandes: Willy Colón, Héctor Lavoe, etcétera, Rubén Blades. Ahora con esto. Pero detrás de ellos hay artistas como. Sí, ahora con esto. Barry Rogers y Boy Valentín. Barry Rogers, Boy Valentín, Rey Barreto. Chocolate Armenteros. En fin, mucha gente que uno dice, bueno, ¿y ellos quiénes son? Y uno cuando escucha un disco, oye, mira, ese es ese artista. Estábamos escuchando Préstame tu Caballo. Sí, y él le daba el mérito al productor, que eso tampoco se da. Sí, claro, por eso es que. Dos personas he escuchado que le dan el mérito al productor. Bobo y Valentín, y en una canción de Joe Arroyo. También, sí. No, y si invitamos a la gente a oír esos dos álbumes, Volumen 1 y 2, Bobo y Valentín va a la cárcel. Podemos ver que toda la grabación él da pues las gracias, no solamente en este caso que se lo dio al productor de sonido y todo, a la persona que hizo la grabación, sino también a las personas que están detrás de eso, ¿no? A las personas que están con los instrumentos, suba, baje, etcétera. O sea, él sabe y da mérito a ello de que pues es así, ¿no? Qué bueno, es bueno saberlo. Entonces, creo que nos habían pedido alguien nos escribió, no sé si quieras darle la bienvenida a la chica, a la persona que nos... Adriana Peñuela, pues ella es muy allegada a Soneros, inclusive ella es la que programa Soneros. Me pidió una canción de Bobby Valentín y se llama Doña Bella, no sé si... Sí, efectivamente. Ponerla allá. Adriana, ¿no? Adriana Peñuela. Adriana, decirle a Adriana un saludo grande, decirle a Adriana que efectivamente es de su último disco, de su última grabación, de su último álbum, Evolutions. Boy Valentín es un tema muy bonito. De hecho, la gente lo puede, si quiere, ver en YouTube. Verlo, porque pues no solamente es bonito, sino que pues ahí precisamente vamos a ver lo que tú decías antes, la grabación, porque esos temas que hicieron en vivo lo hicieron en estudio. Vemos precisamente esos arreglos que hacen, cómo se graba ahora, sí. Cómo lo hacen. Y bueno, una canción muy bonita. Y bueno, gracias a Adriana por habernos escrito, habernos llamado, haber pedido este track de su álbum del 2008, Evolutions. Evolution. Donde no solamente está Clotilde del Cucú, sino Doña Bella. Entonces, para Adriana, aquí está Doña Bella de Bobby Valentín. Claro que sí, están escuchando Soneros a través de San Pablo Radio. Lo mejor de la salsa por la red. Lo mejor de la salsa. Hola amigos, soy Alejandra Olaya y estoy en sintonía con ustedes en este bonito programa Soneros con David Suárez. Soneros, lo mejor de la salsa. Sí, señores, escuchando lo mejor de la salsa por la red a través de San Pablo Radio con Jorge Donoso y Valentina. Valentina. Ojalá Valentina vuelva aquí al programa. Sí, Valentina ya está haciendo pinitos para hacer su propio programa para niños. No sabemos de qué tema va a tratar, pero sabemos que son los primeros pinitos. Qué bueno. Pues aquí los micrófonos de Soneros están abiertos para Valentina. Así que aproveche. Bueno, oíamos ahora, como se nos adelantó Adriana, para el último track del álbum Evolution de Boy Valentín. Pero como la gente se puede dar cuenta, tiene un sonido magistral, ¿no? Excelente. Bueno, ¿qué tal? Oímos al fondo, David, a Luigi Texidor, que fue su artista, que llegó después de Frank Hernández a la orquesta de Bobby. Y aquí vimos su disco insignia, Nací Moreno. Nací Moreno, con la Fania. Con la Fania All Star. Bobby lo lleva a hacer la gira del 77 al 82. Y bueno, la característica de él pues fue su improvisación. Cómo hace los soneos cuando hace precisamente, le responden. Oigamos ahí un pedacito, súbele. Cuando le contesta Nací Moreno, él pregunta que nació diferente. Oigamos un ratico para que la gente se ría un poco, porque era bien chistoso cuando él improvisaba en soneo. Ahí está, Moreno. Oímos algo de... Él era así todo en su improvisación, era bien, bien original. Y Cano Estremera también era así en esas improvisaciones. Sí, lo que pasa, ¿no? Es que con Cano era más bien como la forma de interpretar la música. Llega en el 78 a la orquesta de Boy Valentín. Y obviamente hace su gran disco estrella, que es La Boda de Ella, en su álbum llamado Boy Valentín, porque desde ahí es cuando él comienza a bautizar todos sus discos con Boy Valentín. Y bueno, oigamos precisamente este track que la gente también conoce, que es La Boda de Ella, en la voz de nuestro amigo Carlos Cano Estremera. Claro que sí, soneros, lo mejor de la salsa por la red. La boda de ella tiene que ser la mejor. Va a estar llena de cariño y también de mucho amor. La boda de ella siempre va a ser comentada, pues va a haber mucho champán y también piña colada. A la boda de ella yo no voy a poder ir, porque ella fue mi querer y me lo tiene prohibido. La boda de ella yo me la voy a perder, y pude haber sido yo quien se casara con ella. Soneros, la mejor salsa por la red. La boda de ella tiene que ser la mejor. Necesitarás una madrina, también un padrino y un alcahuete que te cargue los anillos. La boda de ella. Acostumbrará. La boda de ella tiene que ser la mejor. Paso por la calle y me tira una mirada bien mala. ¿Qué le pasa a ese señor? La boda de ella tiene que ser la mejor. Se va a repetir la vieja historia de la novia que esconde su pecado hasta después de la ceremonia. La boda de ella tiene que ser la mejor. Y después de 3 años de matrimonio, él podrá comprobar que tú eres solo un demonio. La boda de ella tiene que ser la mejor. Tu mamá estará llorando cura sabe lo que tú y yo fuimos. No bendecir a esa unión. La boda de ella tiene que ser la mejor. El regalo que te tengo será sonoro. Dos pasajes para España y una entrada para la corrida de toros. La boda de ella tiene que ser la mejor. Ya se casó. Vamos al mambo y olvídalo. Lo mejor de la salsa. Yo me la voy a perder. Y pude haber sido yo quien se casara con ella. La boda de ella. La boda de ella de Cano. Cano Estremera y Bobby Valentín, el invitado en el día de hoy. Bueno. Pues. ¿Ya? Se nos fue el tiempo, David. No pudimos desafortunadamente colocar todos los temas que teníamos para las personas hoy, para nuestra gente. Pero bueno, en otra ocasión, en otra oportunidad podemos volverla a poner, a colocar con estos temas que se nos quedaron en el tintero. Pero bueno, lo importante es que la gente afortunadamente lo haya disfrutado, haya conocido un poquito más de este artista. Y bueno, saber un poquito más de otro después de que comenzamos con Barry Roger esta etapa de traerles artistas no conocidos, muy poco conocidos por las personas. Claro que sí. A ustedes muchísimas gracias por la atención prestada. Muchísimas gracias a Valentina. Espero encontrarte otra vez por acá. Saludos a la mamita de Valentina y a todas las personas que están conectadas cerca de Valentina. Está escuchando Soneros, ¿no? A todos los amigos de Valentina o todos los amigos de... ¿Cómo se llama la mamá? Rocío Lemos. Rocío, esperamos que Rocío tenga muchísimos amigos al lado de ella escuchando Soneros. No lo olviden, todos los fines de semana a las 3 de la tarde, Jorge Donoso y quien les habla, David Suárez, en compañía de Adriana Peñuela también, los estaremos acompañando con lo mejor de la salsa y indiscutiblemente y obviamente tendremos a un artista el próximo viernes, ¿cierto, Jorge? Perfecto, ¿qué tal si nos despedimos con este tema que se hizo en el 74 en la pelea de Muhammad Ali y George Foreman, invitado claro a la sí. Fania All Star y Jim Brown? Aquí claro. Está, en órbita con la Fania All Star y el solo, el mejor solo que he escuchado de Bobby Valentín en África, para ustedes con agrado. Feliz tarde, nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Eso fue Soneros y pásela bien, chao chao. No lo olviden, el trago y la gasolina no van juntos. Pásela bien, chao chao. Thank you. lo mejor de la salsa. Thank you.